Oración. La arquitectura del día. Fuente de mi energía y mi calma, gracias por el ritmo con el que orquestas mis días. Hoy te doy gracias no solo por el aire, sino por la claridad estratégica que pusiste en mi mente. Cada proyecto que avanza, cada conexión que se establece, no es producto de la casualidad. Es tu diseño. Es la luz que ilumina el siguiente paso. Gracias por el pan que nos sostiene y por la certeza de que el fundamento de mi casa está firme. Aunque el entorno cambie, tu fidelidad es mi ancla invisible. Me sostienes con exactitud para que yo pueda seguir creando, construyendo y liderando. Dame la sabiduría para invertir este favor que me concedes y la humildad para seguir aprendiendo. Que todo lo que toque hoy sea para edificar algo duradero. Amén.